Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura en estas sus señales 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cielo despejado y aparece ya de inmediato el astro rey. Hay sol en la capital de los ecuatorianos, un poco de viento, ¿no? Y un intenso frío, presenta una temperatura de 8 grados, una máxima de 19 y una mínima de 8 grados centígrados. Y con esto les vamos a invitar a ustedes, amigos, amigas, que nos acompañen durante estos 120 minutos. La primera hora dedicada a información cultural y la segunda tendremos opinión. Y hay también que recordarles a ustedes que hay restricción vehicular que ya inició en este instante. Así es, muy buenos días amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Estamos ya en viernes prestos para cerrar la semana y hoy no circulan los vehículos, los automotores que tengan el último dígito en su placa 0 y 9. Escúchelo bien, 0 y 9 no circula desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En las horas de la tarde se repetirá esta restricción vehicular desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. También tenemos novedades en la movilidad en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que tenemos las avenidas en el sur, en especial. Tenemos cierre en la avenida Solanda entre la avenida Cardenal de la Torre y avenida Teniente Hugo Ortiz. Esta intervención durará 20 días en este espacio de la ciudad. Además de esto, también tenemos inconvenientes en la movilidad por el sector centro-norte. Hay restricción vehicular en la vía Lizardo García y Diego de Almagro, esto debido a un incidente de tránsito. La hora exacta, 7 de la mañana y 3 minutos. Y ahora sí, es importante también darles a conocer qué es lo que nos dice EQ911, pues las vías de Pichincha, Napo y Orellana sin novedades, el llamado es simplemente para conducir con precaución. Y nos trasladamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Operaciones normales manifiestan clima y visibilidad aptos para que todas las personas puedan llegar a sus destinos propuestos. Con esto les invitamos de inmediato a ser parte del noticiario Zona Cultura, aquí la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 4 minutos, 7:04. A continuación les contamos la información que tendremos a continuación. Intensa actividad cultural promueve la Embajada del Ecuador en Chile para conmemorar los 208 años de independencia. La educación superior en música ya es posible en el país. Embajador del Ecuador en Lima convoca a celebrar los 208 años de independencia con varias actividades. Este viernes la fiesta de la danza inicia en la Mariscal y llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para celebrar el Día Nacional de la Cultura y los 73 años de la Casa de la Cultura. Coreografía de Luis Muecay se presentó en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Loja centra sus festejos el 9 de agosto. El Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador presenta el conversatorio Voces y Bulla con enfoque de género. Los tesoros de la música coral se presentan este fin de semana. Y la muestra plástica Mono No No No ya está en exposición. Y en nuestro segmento de opinión, tendremos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a quienes proponen que Darío. Tendremos a Fernando Morales y Emilio Espinosa. Fernando Morales es comunicador del Sistema de Museos de Quito y Emilio, comunicador del Museo de la Universidad Central del Ecuador. Con ellos hablaremos sobre la gimcana cultural que van a realizar en la ciudad el próximo jueves 10 de agosto. Más adelante también tendremos un contacto telefónico con Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él conoceremos las actividades que se han propuesto para celebrar este Día Nacional de la Cultura. Así es, le recordamos que somos Zona Cultura. Usted nos puede escuchar en los 100.9 FM y también en los 940 AM. También tenemos salida por internet. Todo el Ecuador y el mundo puede escucharnos en la página www.radiocce.com. También nos acompañará el día de hoy Jima Jumbo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial El Napo. Conoceremos con ellos sobre las actividades que realizan por el Día Nacional de la Cultura. También compartirá con nosotros el doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Con él también hablaremos sobre las actividades que se desarrollan por el Día Nacional de la Cultura. En el país. 7:07 a.m. La Embajada de Ecuador en Chile, dirigida por Fernando Yepes Lazo, viene desarrollando intensas actividades culturales para la comunidad ecuatoriana residente en ese país. Y amigos del Ecuador, por supuesto, a continuación les damos a conocer sobre ese trabajo que se realiza. Estas actividades que desarrolla la Embajada de Ecuador en Chile se realiza para celebrar los 208 años del primer grito de la independencia del Ecuador, en la que han previsto llevar a cabo una semana cultural que inicia del 8 al 15 de agosto. Las actividades culturales van desde la inauguración de la exposición del maestro Osvaldo Güeyesamín, ceremonias de colocación de ofrendas en los monumentos de Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins, ceremonias religiosas, celebración del Día Nacional y la proyección de películas del ciclo de cine ecuatoriano. Este ciclo de cine inicia del 11 hasta el 15 de agosto y se inaugura con la proyección de la película Pescador del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero el 11 de agosto a las 20 horas en la Cineteca Nacional Palacio de la Moneda. Además, los cinéfilos podrán ver las películas En el nombre de la hija, Sara la espantapájaros, Baltasar Ushka, El tiempo congelado, Yacuala, Con mi corazón en Jambo y Abuelo. Y ahora nos vamos con la información que se genera en el hermano país del Perú. El embajador del Ecuador en Lima convoca a celebrar los 208 años de independencia con varias actividades. Los actos conmemorativos iniciarán el 5 de agosto con el evento Corazón Tricolor bajo el lema Yo soy Ecuador porque Ecuador vive en mí. La Embajada de Ecuador en Perú conmemora la fiesta nacional del 10 de agosto con una actividad dirigida a los pequeños ciudadanos ecuatorianos. Además, los pequeños podrán disfrutar de música, caritas pintadas, ollas encantadas, juegos tradicionales, bocaditos ecuatorianos y muchas sorpresas más. Dentro de esta actividad cultural también se desarrollará la entrega de ofrendas florales en la Plaza Bolívar en el centro de Lima el 10 de agosto. Y el 12 de agosto está previsto un evento eucarístico en la Iglesia de las Nazarenas con la participación activa de la comunidad ecuatoriana. El 13 de agosto se llevará a cabo la segunda bicicleteada, Ecuador y Perú, pedaleando juntos. Actividad que se realiza en coordinación con la Municipalidad de Lima. Las celebraciones culminarán el 19 de agosto con la participación de una misa y procesión en honor a la Virgen de Quito en el distrito Santa Cruz de las Flores, Cañate. Los detalles de cada actividad se publicarán en la página web y Facebook de la Embajada de Ecuador en Perú. Y continuamos con la información. El grupo de experimentación artística Asalto Diario en su 30 aniversario, la Coordinación de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes de México invitaron a Luis Muecay para dirigir el remontaje de su coreografía Todo Aquel Sorprendido, Todo Aquel Consignado. El evento tuvo lugar el pasado 18 de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, dentro del concierto denominado Al Palacio por Asalto, en el marco del festival La Danza Te Mueve. La obra de Luis Muecay fue creada en 1986 y participó con el concurso organizado por el INBA y la Universidad Autónoma Metropolitana, obteniendo el segundo lugar en 1987. Jaime Leiva y Miguel Ángel Díaz, fundadores de Asalto Diario, solicitaron la obra a su autor, con la que rubricaron el acta de nacimiento del grupo, en lo que posteriormente le hicieron una adaptación para la calle, presentándose en decenas de barrios de México y otras ciudades. La idea original de la obra me surgió, dijo Muecay, de la violencia explícita de un anuncio que me llamó la atención en los muros de los barrios de la Ciudad de México y de la manera como eran discriminados los entonces llamados jóvenes bandas. En la danza puse en primer lugar los valores de amistad y afecto de dos chicos marginales que en un encuentro lúdico e inocente se amenazan con navajas y el desenlace es inesperadamente trágico. A pesar de que la danza tiene 3 décadas desde su creación, me sigue sorprendiendo que en muchas de nuestras ciudades el destino de algunos jóvenes de las periferias sea lo punitivo antes que el de oportunidades. Al final de la velada, el maestro Luis Muecay estuvo a cargo de develar la placa conmemorativa de los 30 años de este grupo de experimentación artística e hizo una breve alusión a la evolución del grupo, sus integrantes y su trayectoria. Por su parte, el embajador de Ecuador, Leonardo Arízaga, manifestó que es un gran honor para el país tener un representante como Luis Muecay, con exitosa trayectoria, orgullosamente ecuatoriano y reconocido a nivel internacional, remontando una de sus obras en uno de los recintos más emblemáticos de México, el Palacio de Bellas Artes. Y en otro tema, la embajada ha puesto a consideración de los ecuatorianos y amigos la agenda cultural para el mes de agosto, cuyas actividades arrancan desde el 5 hasta el 31 de agosto. Estas inician con el Festival Nacional de Tratados de Teoluyucan, en el que Ecuador está como país invitado del 5 al 13 de agosto. Tendrán exposición artesanal, exposición gastronómica y exposición artística con música y danza. Posteriormente colocarán el 10 de agosto una ofrenda floral en el Monumento Vicente Rocafuerte a las 11:30. Luego tendrán una recepción denominada Fiesta Nacional, con la que se festejan los 208 años de la Gesta Libertaria del Ecuador.

7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19. Le invitamos a usted para que aliste su bolsillo, que faltan pocos días para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana abra su feria de libro con atractivos descuentos. César Figueroa amplía la información. En agosto, la sede nacional de la Casa de la Cultura está de aniversario. En sus 73 años de trabajar por fomentar la cultura, se realizan varias actividades. Uno de los eventos a realizarse es una feria de libro que presenta trabajos de la editorial Pedro Jorge Vera. En la feria podemos encontrar La Revista, un material editorial que después de circular por 50 años y con 25 ediciones, retoman estas publicaciones y editan tres números más. Patricio Herrera, director de publicaciones de la Casa de la Cultura, cuenta los inicios de la revista. La persona encargada era el doctor Irving Zapater. Él es un estudioso de todo lo que es bibliografía ecuatoriana, sobre todo de revistas y periódicos, y descubrió pues que esta publicación, que se llama La Revista de la Casa de la Cultura, se había publicado hasta 1956, 24 números. Él retomó esa idea y se puso a trabajar y logró editar tres números hasta este momento, que está circulando desde la semana pasada, el número 27. En la Feria de Libros se encontrará materiales producidos por la sede nacional, tanto de autores nacionales como internacionales. Esto gracias a la gestión de Patricio Viteri, editor general. También se presentará la última colección Luz Lateral para nuevos novelistas, que estarán de oferta en la Feria de Libros. Herrera habla sobre las revistas que encontraremos en esta exhibición. En esta semana vamos ya a difundir la revista Casa Palabras número 27, correspondiente a junio, y también vamos a difundir en el mes de agosto la revista de música, la revista Travesari. Esa la estaremos presentando para el 9 de agosto, Día de la Cultura. Ese es en términos generales. La Feria del Libro de la Casa de la Cultura se realizará en el Hall de la Casona, desde el lunes 7 al jueves 10 de agosto de este año, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita y encontrarán libros desde $2. Si usted es amante de la lectura, tiene que darse cita a este evento. Reportó César Figueroa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. Seguimos con más información porque la cultura vive, viva la casa. Y precisamente nos vamos hasta Loja, donde la institución centrará sus festejos por el Día Nacional de la Cultura el 9 de agosto. Todas las actividades se realizarán en sus instalaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, valiéndose de las actividades que generan en sus talleres permanentes y vacacionales, ha preparado una agenda de actividades artístico-culturales para el próximo 9 de agosto, festejar el Día Nacional de la Cultura. En agenda originalmente tenían previsto realizar actividades en los espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, debido a una serie de trabajos de regeneración urbana que ha emprendido el municipio de Loja, no será posible. Por esto, los actos se concentrarán en sus instalaciones. Así lo dio a conocer Julio Espinosa, director subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Como le manifestaba, está en el proyecto de regeneración urbana y están los tractores todos desbaratados aquí. Y únicamente tenemos el espacio disponible en nuestro teatro. Entonces vamos a hacer ahí una actividad utilizando el hall, todo eso, el día 9, con exposición de pintura. Va a haber arte, ¿cómo es este? Pintura en vivo, va a haber arte, danza contemporánea, danza urbana, títeres, tenemos oratoria, música y feria del libro. Ajá, todo con los talleres. Lo que pasa es que ya no hubo cómo convocar al resto de actores y gestores culturales como lo hemos estado, o sea, tiempo nos fue corto, ¿no? Además, presentarán en la sala de exposiciones Galería Kingman la muestra Infinito Creativo, del artista Gavin Daros. Espinosa aprovechó para invitar al público para que participe en el 21º Salón Nacional de Noviembre, denominado Nuevos Lenguajes Plásticos. Los interesados deberán inscribirse y consignar su propuesta digital al correo electrónico jeannet.coronel

Luego de un mes de arduo trabajo, el coro mixto Ciudad de Quito, bajo la dirección de la maestra griega Vasily Kitsova, presentarán las obras Tesoro de la Música Coral del Siglo XX, Canciones de Cautividad y Libertad, en dos únicas presentaciones. Entre lo más destacado de este concierto se encuentra el magnífico Canciones de Cautividad del compositor italiano Luigi Dalla Piccola. Este recital también incluye el virtuoso Paz en la Tierra de Arnold Schönberg, una obra impresionante y llena de rico cromatismo de la época romántica tardía, ya que pertenece al periodo inicial del compositor. Más detalles a continuación con la directora Vasiliki Istova. Son todos compositores europeos. La mayoría son compositores avant-garde. El máximo del concierto lo ocupa Dalla Piccola, es el highlight del concierto prácticamente. Es una obra impresionante. Él está en el momento de componerlo, está en la transición de descubrir el dodecafonismo, pero al mismo tiempo guarda su italianidad. Entonces podemos escuchar Monteverdi, podemos escuchar Italian Opera, podemos escuchar su intención de componer dodecafonismo al mismo tiempo. Y los textos son muy powerful. Etzova aporta a los cantantes del coro mixto Ciudad de Quito su entusiasmo y conocimiento de música coral de vanguardia, adquirido mientras trabajaba al lado de renombrados directores europeos, como es el caso de Joe Paul, Johannes Priest, Peter Erday, entre otros. El primer concierto será este domingo 6 de agosto a las 5 de la tarde en la Casa de la Música, como parte del programa de esta sala de conciertos denominado Festival Lírico de Verano 2017. El costo es $5. El segundo concierto será el martes 8 de agosto a las 6 de la tarde en el Monasterio de Santa Catalina. Luego de los conciertos, la directora griega saldrá del país. Seguimos con la información. Si usted quiere conocer algo más sobre la serie pictórica Mono No No No, le invitamos porque esta ya está abierta para el público. El simio, la especie genéticamente más cercana al ser humano, es la pieza central de la muestra pictórica Mono No No, del artista Washington Guayasamín, que este 2 de agosto se inauguró en Más Arte Galería. En esta ocasión, la propuesta expone 9 pinturas y 4 tintas de gran formato. Con el uso de acrílico y con técnicas de veladura, es decir, de capas, se observa a chimpancés fumando, otros naufragando en un mar de arenas con cuervos a su alrededor o simplemente sentados en el lomo de un cocodrilo bajo el agua. El uso de colores intensos y vivos crea una sensación de arte pop. ¿Los chimpancés son una crítica a la humanidad? Su autor, Washington Guayasamín, dice que no. En realidad no es una crítica, sino más sería como un reflejo del comportamiento del ser humano. Sería en este caso yo como parte de la obra, me represento como a través de esta especie del simio, pero también al mismo tiempo representa como ilustraciones de las necesidades o también o inquietudes que tiene el hombre contemporáneo en este tiempo, ¿no? Entonces la pintura, en realidad mi pintura es como siempre se está ganando, perdiendo. Hay cosas que debajo de esas pinturas que tuviste hay otros cuadros o otras posiciones o la misma actitud pero en diferentes posiciones que en realidad como que no me agrada. Entonces propongo otra imagen sobre otra imagen. Más allá de la exhibición, la educación es otro frente de trabajo de Más Arte Galería. Por eso han preparado un conversatorio con el artista. Gabriela Moyano, directora de la galería, nos detalla la información. Sí, vamos la próxima semana, el día jueves, a tener un conversatorio. Y esta muestra se cierra el 18. El 17 vamos a tener igual un conversatorio con los chicos de la DEA, que van a invitar al Borde, que son arquitectos, uh-huh, pero que realizan varios eventos relacionados al arte. Entonces ellos también nos van a estar tratando de hacer un diálogo con el artista, además de contar sus propios proyectos. Este tipo de contenido y técnica es un trabajo que Guayasamín lo viene desarrollando desde hace varios años. Por eso la muestra ha despertado la expectativa del público. La obra permanecerá hasta el próximo 18 de agosto en Más Arte Galería. Este espacio de exhibición está ubicado en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, en la primera planta. Siete de la mañana con 39 minutos, 7:39. El Conservatorio Superior Nacional de Música espera por los nuevos profesionales en esta actividad aquí en el país. Hasta este 4 de agosto, los jóvenes interesados en hacer de la música una forma de vida profesional pueden postular en el Conservatorio Superior Nacional de Música en las carreras Tecnología en Ejecución Instrumental, Tecnología en Composición y Tecnología en Canto. Detalles de esta oferta académica son dados a conocer a continuación por Francisco Fierro, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito. Cada una de estas carreras necesitan tener un componente anterior. Los postulantes tienen dos métodos o formas de ingresar al Conservatorio Superior. La una es a través de un título anterior, de un título de bachiller en artes musicales, mediante el cual pues ellos tienen garantizado un cupo en la educación superior en música, si son bachilleres en música. Los jóvenes que no tengan el título de bachiller en música tienen la posibilidad de postular mediante un examen libre de suficiencia, en el cual pues ellos asisten, postulan para la carrera en música y nosotros les damos un día y una hora y los temas que tienen que ellos conocer mínimos básicos para postular para la carrera superior. Entonces, sin tener el título, ellos pueden haber estudiado privadamente con alguna academia en algún sitio y ellos pueden ingresar al Conservatorio Superior. Según Fierro, esta oferta se ampara en el artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación Superior, donde señala que los conservatorios superiores se articularán a la Universidad de las Artes. El procedimiento arranca con las pruebas ser bachiller. Luego se selecciona la carrera de su elección de acuerdo a la puntuación. Una vez que el sistema de CENESID le otorgue el cupo, el postulante se debe presentar un día y hora acordado previamente vía correo electrónico al conservatorio para rendir las pruebas de libre suficiencia. El sistema es semestral, por tal motivo las convocatorias son continuas. Más información usted puede encontrar en el sitio web www.institutospublicos.es. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. Los elencos, los trajes, la música, todo ya está listo para la presentación del Festival Internacional del Folclor La Mariscal. Una fiesta que inicia en la Plaza Quinde y que se extiende hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ...120 bailarines de Colombia, México, Perú y Ecuador pondrán en escena sus danzas al son de ritmos folclóricos durante el Festival Internacional de Folclor de La Mariscal, que da inicio hoy en la Plaza El Quinindé desde las 2 de la tarde. Esta propuesta busca presentar una visión cultural de la zona, La Mariscal, presentar una opción más allá de la vida nocturna y los bares. Así lo señala Indara Pacheco, gestora cultural de la Administración Zonal La Mariscal. La Mariscal es conocida a nivel nacional de la ciudad como un espacio de integración nocturna, pero los esfuerzos que se han venido realizando en estos últimos tiempos del municipio de Quito a través de la Administración Zonal de La Mariscal es un poco esfuerzos culturales, esfuerzos turísticos para que la zona tenga un impacto positivo y cultural, porque La Mariscal, más allá de la farra, de la zona rosa, también es un espacio de cultura, de integración. Nosotros tenemos más de 100 centros culturales, más de 3 bibliotecas. Es impresionante el contenido cultural que se encuentra en todo el sector de La Mariscal. En escena se podrá apreciar la participación de las agrupaciones folclóricas Nencantacoa de Colombia, el Ballet Alma Mexicana de México, la Asociación Cultural Urpicha de Perú y Ñucanchi Alpa y Saru y Manda de Ecuador. Más tarde, desde las 7 de la noche, el recital se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí, en compañía del grupo musical Ñanda Mañachi, festejarán los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los 11 años del grupo Ñucanchi Alpa. Su director nos cuenta detalles de esta agrupación. Pues bueno, yo creo que ser representantes de la cultura ecuatoriana no es nada fácil. Somos un pueblo, un país lleno de muchas nacionalidades andinas, en donde las costumbres y tradiciones es lo que prevalece en los pueblos quichos del Ecuador. Y pues nosotros como Ñukanchi Alpa queremos ser fieles representantes al mantener las tradiciones y las costumbres vivas aún que prevalecen, como la fiesta de los carnavales en Chimborazo, la fiesta del Paucarraimi en Otavalo, la fiesta de Corpus Christi en Pujilí. Entonces todo eso hemos querido mantener, revitalizar y difundir a nuestras generaciones que vienen y mostrar a propios extraños lo rico que es el Ecuador. La tercera y última presentación de este elenco internacional de folclore será el 5 y el 6 de agosto en el Parque Gabriela Mistral, en los horarios de 10 de la mañana a 12:30. Aquí la música la pone el trío Candilejas. Todas las presentaciones son de ingreso libre. Siete de la mañana y 45 minutos. Le recuerdo, somos Zona Cultura, el informativo donde la cultura es nuestra prioridad. Continuamos con la información. Este viernes 4 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura habrá un concierto de rock con bandas nacionales e internacionales. Metaleros ecuatorianos se preparan para recibir a Tierra Santa de España y junto a ellos a Cas y Disarsis de Colombia, Astra, Mortum, Thundercross y Dekel y Bloodhorse de Ecuador. Tierra Santa es una banda española que interpreta power metal y heavy metal. Actualmente es considerada una de las bandas más influyentes de rock en español. En 1998 produce su primer disco llamado Medieval. A partir de ese entonces ya no ha dejado de promover éxitos. Javier López, productor, habla sobre la banda y organización del concierto. En la banda le hemos venido peleando ya cerca de 2 años la negociación, intentando tenerlos aquí, puesto que ellos son muy ocupados, ¿no?, en el ámbito de la escena y por sus trabajos. Llegando a todo esto, hemos llegado ya a una negociación concreta, pues, y tenemos el agrado, el gusto de tenerle a la banda ya aquí en el país. Tiene mucha influencia, ¿no?, como para todos, incluso yo como músico, a mí me ha generado mucha influencia. Es una banda de mucha trayectoria, una banda que ha pegado muy fuerte a nivel de todo el país. Una banda, sus canciones son épicas, son leyendas, ¿no? Son canciones muy, muy, muy, muy apegadas a la realidad, ¿no? De la Biblia, cosas personales, del amor y todo. Bandas ecuatorianas también serán parte del concierto. Una de ellas es As, que tiene 7 placas discográficas, giras por Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica y el Caribe. La banda utiliza instrumentos autóctonos andinos. Luis Nahuel, autor, compositor y músico, habla sobre Astra. Astra es la banda que fusiona rock con instrumentos andinos. Eso nació cuando nosotros surgimos, porque la intención nuestra era poderle dar una identidad propia al rock ecuatoriano, y creímos que lo mejor era poder fusionar con instrumentos andinos. Se llama metal andino el género nuestro. Heideken, banda que tiene 8 años de trayectoria y hace 2 años lanzó su primer material discográfico llamado 12 Puertas, también será parte del concierto. Lanzará un nuevo video con el tema Te Necesito. Eduardo Serrano, fundador y guitarrista de la banda Heideken, habla del concierto. Este viernes vamos a compartir el escenario con una de las bandas que marcaron historia en lo que es el rock y el metal en España y también aquí en Latinoamérica, como es Tierra Santa, una banda muy importante, muy influyente en lo que es el rock y el metal en español. El concierto será este viernes 4 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patio, Centro Norte de Quito. La entrada es única y su costo es de $25. Mientras escucho rock para Zona Cultura, reportó Karina Soria Cervantes. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49. Una feria para los niños, sí, escuchó bien. Del 12 al 13 de agosto, en el Parque Urbano Cumandá, se realizará la Feria de Peques. Darío Males. Thank you. El municipio de Quito invita a personas naturales o jurídicas a participar como expositores en la primera Feria de Peques Cumandá. Este evento, organizado por el Parque Urbano Cumandá, tiene como objetivo impulsar un espacio para la difusión de materiales como libros, artesanías, juguetes y productos artísticos, cuyo contenido se ajuste u oriente al público infantil. Se dispone de 20 cupos, los cuales serán otorgados a los productores de libros, juguetes o artesanías y demás artículos dedicados a los niños. Así lo da a conocer Damián Poveda, responsable del espacio de lectura de este parque. La primera Feria de Peques es una feria que estamos impulsando desde Cumandá con la intención de que librerías independientes, artistas y artesanos tengan como la posibilidad de mostrar y exponer sus productos o materiales orientados a público infantil, niñas o niños. De igual manera, la idea es que la feria se extienda su invitación a todo público para que tanto niños, niñas, así como adultos, padres o jóvenes puedan acercarse a la feria y conocer nuevos productos o nuevos materiales para sus hijos, que puedan incentivar la promoción de la lectura en los niños y a su vez pues incentivar también su creatividad, ¿no? Las inscripciones las tenemos abiertas hasta el 5 de agosto y al público en general en la ciudad de Quito, a todas las personas, niños, niñas que quieran ir, los invitamos el 12 y 13 de agosto desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde a la realización de nuestra primera Feria de Peques, donde podrán disfrutar de talleres, narración de cuentos, actividades con pintura y obviamente podrán conocer materiales alternativos para los niños. La convocatoria se abrió el pasado lunes 24 de julio y se extenderá hasta las 0 horas del próximo sábado 5 de agosto. Las personas interesadas pueden obtener mayor información al correo cumandamediacion2@gmail.com o al fanpage @quitocumandá/evento primera feria de peques guión arte y literatura infantil. Las propuestas se recibirán hasta el próximo sábado 5 de agosto. La feria se realizará de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días 12 y 13 de agosto. Agenda Cultural. De la mañana con 51 minutos. Apresúrese, apresúrese, ya tiene papel y lápiz, porque aquí le vamos a contar las actividades culturales para que usted se dé cita a este encuentro con la cultura. También puede llamar al 2220-966, 2220-966. Así es, rápidamente les contamos sobre las actividades. Les recordamos, del próximo 9 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja su aniversario y realizará la reapertura de sus museos. Esto será a partir de las 9 de la mañana y la entrada es libre para ecuatorianos y también para ciudadanos del mundo. Se abrirá el Museo Pedro Pablo Traversari con instrumentos musicales de cuerda, percusión, también membranófonos, electronófonos, tambores, sonajeros, guitarras, arpas, silbatos y muchos instrumentos musicales. El Museo de Arte Moderno también se reabrirá. Tendremos aquí paisajes, retratos, costumbrismos, indigenismos, historia, arte y la sociedad del siglo XIX y también del XX. El Museo de Arte Moderno y el Museo Etnográfico del Ecuador, toda la cosmovisión de las nacionalidades e historia de nuestros pueblos, también estará presente este próximo 9 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Y esto es parte de las fiestas que vivimos aquí, porque la cultura vive... ¡Vive la casa! Recuerde, cumple 73 años de vida institucional nuestra institución, así como también se celebra el Día Nacional de la Cultura. Es así que tendremos este 6, 7, 8 y 9 de agosto en la Sala Jorge Casa presentaciones del 4º Festival Internacional de Música de Cámara con la participación... del Ensamble Flauta del Sur de Cuenca. Ensamble Orquestal del municipio de Riobamba, el Cuarteto de Cuerdas Autana de Venezuela, el Cuarteto de Cuerdas Catur, el Cuarteto de Cuerdas Enmus, y también está listo el trío Arbes de Rusia, Ucrania y Armenia, y el dúo de clarinetes y piano de Cuba, el grupo de cámara Felicité de Cuenca, el dúo Haya Breve, guitarra y piano. Hay la presentación especial entonces de todas estas agrupaciones que visitan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para vivir el Día de la Cultura y a su vez el Día Nacional de la Cultura. No se olviden, aquí también estará participando la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones serán el 6, 7, 8 y 9 de agosto en la Sala Jorge y Casa. Pero estas actividades de la Cultura Vive, Vive la Casa no se terminan aquí, porque la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo también prepara su propia fiesta para vivir estos 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando este 6 de agosto desde las 9 de la mañana. La entrada es completamente libre y está dirigida quizá para los más pequeñitos, porque habrá disfraces, globos, audiolibros, caritas pintadas, tradición oral, cuentos populares, cometas y juegos tradicionales para todos los participantes. Venga y diviértase. Y ahora nos vamos con la información de la agenda cultural de la ciudad de Quito y nos vamos con la música. Margarita Lazo presenta Tangos y Otras Grandezas. Esto será la noche de este 5 de agosto en La Estación. Tendremos temas como Para Besarte Más, Tangos y Otras Grandezas. Canciones que nos han arrobado en su intensidad por sus confesiones, por sus versos irrevocables. Tenemos un ensamble especial con la guitarra de Julio Andrade, el vibráfono y percusión de Pablo Valareso y el bajo y el bandolín de Esteban Rivera. No se olvide, esto será el 5 de agosto en La Estación, así que vamos a tener un encuentro musical junto a Margarita Lazo. Siete de la mañana y 55 minutos. La cultura vive. ¡Viva la casa! Venga y disfrute los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día Nacional de la Cultura con estas actividades que le ponemos a consideración. Este viernes 4 de agosto a las 19 horas, en el Teatro Nacional estará presente el ballet folclórico Ñukanchi Alpa. Y en la sala Demetrio Aguilera Malta, Añoranzas, grupo de cámara. El 5 de agosto a las 10 de la mañana, los amantes del rock tienen su espacio en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana, 12 del día y 15 horas, todos los amantes de los libros pueden darse cita a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la que podrán tener visitas guiadas. A las 11 de la mañana empieza el Festival Chulpicine. A las 15 horas, el cine para niños Ratón Pérez. A las 18:30, el estreno del cine ecuatoriano, documental El 49. Todo esto en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. El 6 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 16:30, habrá un programa infantil lúdico literario. Esto en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. A las 11 de la mañana, el Festival Chulpicine. 15 horas, cine para niños, Rodencia y El Diente de la Princesa. Todo esto en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. 10 de la mañana, 12 del día y 15 horas. Para aquellos que se perdieron las visitas guiadas en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, esta es su oportunidad. A las 19:07 de la noche, el inicio del cuarto Festival de Música de Cámara, en la Sala Jorge y Casa, junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Siete de la mañana y 59 minutos. Aquí concluimos nuestra parte informativa. Espéranos, regresamos con el segmento de opinión y entrevistas.

La cultura es realmente el rostro, la imagen de nuestro país, la imagen de nuestro pueblo. Así es que el día jueves 4 de la tarde comenzamos ya en la Plaza Bolívar con ese gran encuentro, con una gran concentración, con banda de pueblo. Bueno, en fin, fue una pequeña fiesta que vivió Azogues por este motivo. Luego, el mismo día 27, a partir de las 6 de la tarde, igualmente la banda de pueblo continuó ya en los patios de la Casa de la Cultura y dimos la bienvenida a un grupo de danza extraordinario, magnífico, el Causa Nacunchi, de la ciudad de Cuenca, dirigido precisamente por Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura de la SUAY. El grupo estuvo integrado por sus 50 bailarines y realmente dieron un espectáculo extraordinario que disfrutó la ciudadanía. Eso fue el inicio de nuestros festejos. Luego, el miércoles 2 de agosto, la presentación de la Sinfónica Infanto Juvenil y el Coro Polifónico de la Casa de la Cultura del Cañar. Es una orquesta que está integrada por más de 100 niños y jóvenes que se han venido formando en la Casa de Carrión desde hace aproximadamente unos 3 años. Ahora fue muy grato presentar a la ciudadanía un grupo que ha avanzado mucho en el arte, que de poco a poco va ejerciendo un dominio sobre los instrumentos y cada vez interpretando melodías más complejas, melodías de nuestro folclore ecuatoriano y también melodías de los grandes maestros del mundo entero. Así es que este es un grupo del que nos sentimos muy orgullosos, porque realmente es un grupo que canta a la provincia, que canta al Ecuador, y ellos ya han realizado presentaciones en otras provincias del país, incluso en Quito, en el Teatro Nacional ya se presentaron ellos, y con muchísimo éxito. Así que esto fue el día miércoles 2 de agosto. El jueves 3, asimismo, hemos dado una gran variedad a nuestra programación, tratando de cubrir todos los eventos del concierto cultural. El jueves 3 de agosto, la presentación precisamente el día de ayer de la obra de teatro El Amante, dirigida por el gran maestro conocido en el país entero, Eddie Castro. Esta es una obra de Harold Pinter, es un dramaturgo británico. La trama es una auténtica verdad de nuestras vidas, de nuestra sociedad, lo que ocurre actualmente en la sociedad ecuatoriana, la deslealtad, lo que ocurre en este mundo que se vive muy deprisa, muy ágil, muy rápido, en donde las familias cada vez están más desunidas, en donde la lucha por la subsistencia, la lucha por la vida, hace que las familias tengan que salir mucho de su hogar. Y ahí viene el drama de hombres, de mujeres, y viene que se convierte realmente en un gran conflicto social también. Bueno, ese es lo que plantea Harold Pinter, con mucha maestría realizada en las tablas. Doctor, pero estas actividades no solamente se quedan con la presentación de la orquesta y también la presentación de estas obras magistrales, sino que las actividades continúan, porque este viernes ya en breves minutos, es decir, a las 10 de la mañana, pues ya se realiza la clausura de los talleres vacacionales. Perfecto, así es, se realizan la clausura con una gran cantidad de exponentes, de maestros, de niños, realmente han llenado todas las instalaciones de la Casa de la Cultura, los diferentes talleres realizados con mucho éxito en las diferentes ramas, en la pintura, en el diseño, bueno, en fin, en todas las ramas de la cultura. Y para la tarde de hoy mismo, a las 5 de la tarde, en el local de exposiciones Daniel Mogrovejo de la entidad, se hace una retrospectiva, hay una presentación de una retrospectiva en honor a un gran maestro de la pintura, como fue Luis Florencio Calle, un gran artista de la pintura. Y a esta retrospectiva se unen los más destacados pintores de la provincia del Cañar. Así es que tenemos casa llena en los vestíbulos, en nuestro salón de exposiciones, ahí están los cuadros de los cañarenses que se adhieren a este justo homenaje de Luis Florencio Calle. Así Doctor, doctor, estará Edmundo Montoya, Fernando Guerrero, Olga Romero y otros. Pero quisiera que amplíe un poquito y que nos comente rápidamente quién fue Luis Florencio. Luis Florencio Calle fue el precursor del modernismo aquí en la provincia del Cañar. Luis Florencio Calle realmente fue, hablemos de los maestros que iniciaron la pintura costumbrista. Él tiene muchos cuadros de la ciudad, de sus rincones, cuadros de naturalezas muertas, bodegones, pero también tiene cuadros que expresan al ser humano, que expresan también la, la realidad social. Un hombre muy solidario con todo su, con toda su, su ciudad, su entorno. Fue un hombre que dominó mucho la cromática, el color, la luz, la perspectiva. Así es que realmente un pintor de alta calidad, y unido a ello su gran calidad humana. Fue un artista, y una pequeña anécdota. Él fue, de él recibí las primeras lecciones sobre pintura, sobre el dibujo, que es esencial para un artista. Cuando yo muy joven, muchacho, él fue el que me orientó en mucho de este tema. Es decir, él fue un maestro para muchas personas acá en Azogues, en la provincia del Cañar. Y también su calidad, su enorme calidad humana, su calidez de ser humano, también hizo que sea merecedor al afecto, el respeto de la ciudadanía, de los amigos, de quienes le conocimos. Doctor, hemos pasado ya por la música, por el teatro, también por la pintura. Por la danza. Y ahora nos vamos a la danza para este martes 8 de agosto. Así es, no olvide que comenzamos el día 27 con danza. Y ahora, el martes 8 de agosto, nuevamente estaremos con el Festival de la Danza. Pero hemos repetido este festival acá de la danza por, digamos, hemos repetido la esto de... La presentación. La presentación, porque se trata de dos grupos en donde están jóvenes eminentemente de Azogues, de sus parroquias, jóvenes que se han formado desde el inicio bajo el alero de la Casa de la Cultura, y hoy va a ser una nueva muestra de sus destrezas, de su conocimiento, de obviamente de la maravilla que es exponer el cuerpo al arte y conocerse a sí mismos a través de la danza. Entonces, hoy tenemos a Mushuk Dance, y es dirigida por un quiteño, es por Emilio Cuello, que fue parte del grupo, justamente del maestro, del gran maestro Rubén Guarderas, un ícono de la danza en el Ecuador. Él fue integrante de la Compañía Nacional de Danza, él fue también integrante del Ballet Nacional del Ecuador. Es un gran joven, Emilio Cuello, es un muchacho, un joven de una gran calidad humana, que está dirigiendo este grupo auspiciado por la Casa de la Cultura y que hoy precisamente se presenta acá. Y también viene la danza andina, dirigido por Luis Murundumbay, otro joven de muchísima calidad, que está formando un grupo, asimismo vinculado a la Casa de la Cultura, y que hoy la ciudadanía va a poder ver el resultado de esta formación, de esta trayectoria, de este auspicio institucional a través de la danza. Y para el Día Nacional de la Cultura, para el miércoles 9 de agosto, hemos preparado dos eventos muy especiales. Primero, obviamente, una noche de luces con juegos pirotécnicos, banda de pueblo. Asimismo, tenemos un conjunto musical de muy primera línea. Todo esto va a desarrollarse afuera de la Casa de la Cultura, en sus patios, nos vamos a tomar incluso la calle. Queremos que sea una verdadera fiesta, la celebración del Día Nacional de la Cultura. Luego de eso, pues, en donde compartiremos con todos los compañeros de la Casa de la Cultura, con los compañeros artistas, gestores culturales, con toda la ciudadanía. Ese es nuestro interés, que todos vengan a la casa, que sepan que estamos de fiesta, que sepan que eso es un momento de mucha alegría, de mucho regocijo para todos nosotros, porque al festejar la cultura estamos festejando todo el pensamiento ecuatoriano, estamos festejando el alma ecuatoriana, y asimismo estamos expresando que la cultura corre por las venas de los ecuatorianos, y que este festejo no es particular de la casa, sino es un festejo de todos, es un motivo de fiesta. años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los 64 de fundación del núcleo. Así es que será una sesión conmemorativa en donde habrá varias intervenciones para luego, concluido el acto formal, entraremos a un festival de música de artistas de altísima calidad. Vienen artistas obviamente de aquí, de la ciudad de Azogues, artistas del hermano Cantón Cañar, vienen artistas de Cuenca, vienen artistas de Loja. Así es que hay una fraternidad musical. Eso será el día miércoles 9 de agosto. Eso es una agenda que hemos preparado, una amplia agenda, que hasta el momento hemos tenido mucho éxito, con una buena concurrencia de ciudadanos, y hemos tenido una serie de entrevistas, tanto por la radio, por la televisión, artículos de prensa, editoriales, bueno, en fin. La Casa de Carrión ha difundido cuál es nuestra programación, cuáles son nuestros eventos, festejando el Día de la Cultura. Y obviamente en todas estas entrevistas, la programación, hemos destacado el gran anhelo, la gran amistad institucional que tenemos con nuestro nuevo presidente, con Camilo Restrepo, con toda la gran acción que él se propone realizar por la Casa de la Cultura, y ya le ha iniciado. Camilo no es una persona extraña para Azogues. Camilo es un amigo de Azogues. Él, en su presidencia anterior, tuvo un gran papel destacado, protagonista en la ciudad y en la provincia. Él instituyó el premio de poesía Edgar Palomeque Vivar, que en buena hora se trata de mi padre. Lo instituyó ese premio cuando, en respuesta a la gran tarea, a la gran labor intelectual que desempeñó, Camilo estuvo en Gapirca. Bueno, en fin, Camilo siempre ha tenido una atención deferente a nuestra provincia, y le guardamos, a sí mismo, guardamos un espacio grande de afecto, de cariño, de un gran respeto a su propuesta intelectual, a su propuesta institucional, que es realmente el fuerte de él, una Casa de la Cultura fuerte, hermanada. Así es que con esta oportunidad saludo a Camilo Restrepo, saludo a la sede nacional de la Casa de la Cultura. Me gustaba más el nombre de Matriz, pero bueno, estamos con la sede nacional de la Casa de la Cultura. Saludo el día de hoy a través de este medio de comunicación de nuestra casa, y asimismo aprovecho para saludar a todos los núcleos fraternos de todo el Ecuador. Estamos festejando un aniversario más de cultura, un aniversario más de educación, un aniversario más de fraternidad ecuatoriana a través de nuestra gran casa, esta gran casa de Carrión. Este es el momento de unirnos, este es un momento de abrazo realmente de todos los miembros de la Casa de la Cultura y de todo el pueblo ecuatoriano. Doctor Edgar Palomeque Cantos, agradecemos a usted por su colaboración y ser parte del noticiario de Zona Cultura, aquí en Cultura FM 100.9 y también en los 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalizamos, pues también retomando sus palabras, donde la cultura es un abrazo, es el rostro, es la imagen de nuestro pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo para ustedes, mucho éxito. Y la cultura vive, Darío. ¡Viva la casa! Estamos de fiesta, por supuesto. Usted tiene que darse cita acá a la institución, a los teatros, a las salas, a vivir esta fiesta con nosotros, con los artistas, con los gestores culturales. La hora exacta, 8 de la mañana y 18 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

de su cantón, de su provincia, más que todo en esta parte vamos a hacer un encuentro de comunicadores sociales que van a dedicarse a un poco a leer y a decir, bueno, dar un saludo a la provincia de Napo en este espacio, más que todo por el Día Nacional de la Cultura. Bueno, y conozcamos pues esas actividades que ustedes las han venido ya desarrollando para posteriormente aterrizar en lo que es el 9 de agosto. ¿Ustedes han preparado talleres de pronto en esta dirección de la Casa de la Cultura? Sí, hemos iniciado con los cursos vacacionales a mediados ya de julio, era el mes que pasó ahorita. Estamos con cursos de danza, tenemos de pintura, también estamos realizando de piano, de música en el área de canto, también tenemos guitarra, en otra área que estamos implementando es el teatro y los juegos populares, y el último que estamos también trabajando con animación y recreación cultural, más que todo direccionado a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Hemos iniciado con estos cursos vacacionales que ahorita se están dando en estos días. Además, ya mañana empezamos y inauguramos el mes de las artes. En nuestro caso, en el cantón Tena, empezamos ya con un encuentro de culturas Napo, cultura y tradición. Entonces vamos a hacer eventos de festivales de música, danza, exposiciones de pintura, de artesanía, de más que todo de promocionar ese arte de los pueblos originarios, y que también ahorita en el Tenas hoy día se va a hacer la inauguración del malecón de la ciudad. Entonces son espacios donde se están abriendo para que los actores y gestores culturales puedan en esos espacios poder difundir y promocionar su cultura y más que todo sus trabajos y hacer las demostraciones, no más que todo en este campo de la cultura. Señora Gilma, directora de la Casa de la Cultura, Núcleo de Napo, quisiéramos que usted nos comparta quiénes nomás participan en este mes de las artes, que de alguna forma usted nos señala que van a revivir todo lo ancestral que tiene nuestro país. Bueno, en esta parte, la Casa de la Cultura, Núcleo de Napo, hemos estado ahorita coordinando con la Dirección de Cultura y Patrimonio, con los GAT municipales de la provincia y organizaciones afines, en este caso Casa Bonuccelli, la Asociación de Afros, y así en general la colectividad que nos hemos unido estas instituciones para poder aportar y apoyar a estos encuentros culturales por agosto, mes de las artes, ¿no? Es un trabajo interesante que lo estamos iniciando y que no, como los otros años, no se quede en eso, ¿no? Sino que desde aquí en adelante, con las nuevas políticas de gobierno y la nueva ley de cultura, y que todos formamos parte del Sistema Nacional de Cultura, podamos de aquí en adelante emprender actividades en conjunto para poder llevar adelante el desarrollo cultural de cada provincia, y que no decir el país, y más que todo también sí se necesita el apoyo de la sede nacional para poder demostrar y más que todo el trabajo que está haciendo como Casa de la Cultura ya desde sus años que ya está cumpliendo también la sede nacional. Es importante recalcar estos trabajos y que se vayan implementando en provincias, que se necesita un gran apoyo también desde arriba, como quien dice. Ahora, señora Gilma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha hecho ya recorridos por algunas comunidades de la Amazonía para ampliar el espectro de la Casa de la Cultura. Bueno, en la provincia de Napo, más que todo, y con nosotros de la región amazónica, otros compañeros, hemos estado ya coordinando y planificando a ver si no, como quien dice, hacemos esa parte donde dice la ley que hacer intercambios, difundir y propiciar la interculturalidad más que todo. Y sí, sería bueno y factible de que se haga una agenda, ¿no?, de ese recorrido desde la nacional, y podemos entre nosotros coordinar actividades, ¿no? Acá en el Napo todavía, en la casa, con la casa de con la Dirección de Cultura de Napo, todavía de la Nacional no hemos tenido en estas actividades el apoyo. Creo que posteriormente nos han de apoyar en este sentido, pero sí con otras organizaciones, ya la Casa de la Cultura ha coordinado y actividades, en este caso el teatro. Ayer estuvo acá de la Casa de la Cultura con la Casa Bonuccelli, propiciando una obra de teatro aquí en la ciudad de Tena, que se dio ayer más que todo. Entiendo que van a haber articulaciones con las autoridades seccionales, señora directora. Sí, sí, ya hemos estado ya haciendo ya vinculaciones y también ya conversando con ellos para ya de aquí en adelante, como le decía, planificar y tener acuerdos o convenios en la parte cultural, ya que somos parte del Sistema Nacional de Cultura, más que todo en actividades que nos, y también al apoyo al actor y gestor cultural en este área de la cultura, ¿no?, de promover las culturas vivas, de promover las cualidades artísticas que tiene cada cantón. Entonces hemos empezado ya con el cantón Tena para poder propiciar estos diálogos, estos encuentros y estos acuerdos en la parte de la memoria social y patrimonio. Entonces, señora presidenta, ¿participaron ustedes en el diálogo nacional que se desarrolló el 2 de agosto? Sí, nos fue bien, fue un éxito porque tuvimos la mayoría de aceptación de los actores culturales que asistieron en su mayoría. ¿Qué propuso la Casa de la Cultura en este caso? En este caso promovió la unidad. También parte de los miembros que se haga una socialización de la ley de cultura, que también se fortalezca la Casa de la Cultura, que se designe presupuesto, ya un presupuesto más que todo digno, para que las casas de cultura, que son un ente operativo, puedan llegar a los sectores más olvidados o no circulados, en este caso de la cultura. Y también un poquito también promover lo que es defender la autonomía de la Casa de la Cultura y también lo que se refiere a ver si es que se hace unos pequeños insumos aportes para poder hacer unas reformas a la ley de cultura, porque en ciertos articulados no nos favorece más que todo como Casa de las Culturas a nivel nacional. En cuanto a los actores y los gestores culturales, ¿qué pusieron sobre la mesa de trabajo? Bueno, lo que pusieron es de que se debe priorizar los espacios de encuentro común, de que haya capacitación y formación ya, más que todo profesional, y se abran y campo más que todo desde arriba, ¿no?, desde la capital, por decir, es que se direccionen los trabajos hacia la región amazónica, porque en la parte cultural la Amazonía sí ha estado casi ya, como quien dice, en un último lugar donde han sido apoyadas, ¿no? Entonces eso manifestaron, que sí sería bueno, factible, que acá haya conservatorios, hay escuela de artes, haya museos donde poner nuestras culturas, y además también en el proceso de que el artista sea valorizado, el artista local, para hacer sus emprendimientos, más que todo en su localidad de promocionar, ¿no? Porque a veces sí, más que todo apoyan, más que todo en la localidad, cuando hay festividades apoyan al artista extranjero o de afuera y no se apoya al artista local. Entonces eso manifestaron, que sería nato y el apoyo más que todo en la localidad, de propiciar estos espacios, y que también los derechos culturales sean ya puestos en práctica, más que todo con esta nueva ley de cultura. ¿Cómo estuvo la recepción de todas estas propuestas del NAPO por el representante del Ministerio de Cultura? Lo que se hizo es priorizar las necesidades o peticiones de los actores y gestores culturales. Tuvimos acá en la provincia de Napo 7 mesas muy importantes, cada uno dieron su aporte, y en la Dirección de Cultura y Patrimonio está encargada de recoger todos esos aportes y luego enviar al Ministerio de Cultura para que sea sistematizado y eso pueda llegar al gobierno, no al Estado, para que pueda direccionar el apoyo y la gestión más que todo en el área cultural. Y ese compromiso también se quedó, o sea, por parte de los actores culturales que van a estar vigilantes del proceso, del diálogo, para así ver si es que, como quien dice, hacer una evaluación y seguir continuando, ¿no?, con el trabajo del diálogo, porque siempre tenemos que estar en constante comunicación para que las cosas se hagan de mejor manera y puedan ser apoyadas en sí ya a las peticiones que han hecho en este caso en la provincia de Napo. Señora Gilma, y para ir finalizando, pues recordemos entonces para este 9 de agosto cuáles serán las actividades que ustedes pondrán a disposición del público para celebrar el Día Nacional de la Cultura. Bueno, en el Día de la Cultura vamos a ocupar el espacio del ya malecón escénico de Tena, que se inaugura justamente hoy día. En este espacio vamos a hacer un encuentro intercultural Napo, Cultura y Tradición por el Día de la Cultura, y más que todo vamos a hacer un encuentro de escritores, de comunicadores sociales que van a propiciar a la ciudadanía a la lectura, ¿no?, de conocer toda la riqueza histórica y cultural que tiene nuestras ciudades, nuestras provincias y nuestras, más que todo, comunidades, en lo que se refiere a leer los libros, mitos, cuentos, leyendas, historias, y animar así a la ciudadanía de que el arte está vivo, el arte hay que estarlo practicando día a día, y más que todo también en el por el área de la literatura se puede conocer mucho más la cultura, ¿no? En este caso vamos a propiciar con los comunicadores sociales de acá de Napo Acopen y los miembros de la Casa de la Cultura que son en la parte de literatura, ¿no? Propiciar a la ciudadanía a que se impulse eso de la lectura. ¿Cuántos inscritos de RUAC hay en esta provincia? Tenemos aproximadamente como al iniciar de este proceso iniciamos con 80 personas. Ahorita me imagino que tenemos más, más miembros. Sigue aumentando más miembros del RUAC, que también están siendo partícipes en la Casa de la Cultura constantemente. Así que todos, amigos, amigas, invitados hasta Napo Tena para este sábado 5 de agosto, la inauguración del malecón y las actividades que se desarrollan artístico-cultural denominado Mes de las Artes, el 9 de agosto, el Encuentro Intercultural Napo Cultura y Tradición por el Día de la Cultura. Señora directora, nos gustaría que haga la invitación y sobre todo que nos comente qué podemos disfrutar aquellos que podemos trasladarnos hasta esta provincia en la rica gastronomía. Bueno, invitarles a la ciudadanía de la capital, más que todo a nivel nacional, que nos escucha, a los actores gestores culturales, a los turistas nacionales y extranjeros, que visiten la provincia de Napo. Justo en este mes de las artes tenemos encuentros cada fin de semana que está organizando tanto el municipio, los municipios de la provincia, en este caso en el Tena. Justamente hoy se inaugura un bello malecón donde podrá disfrutar de toda la riqueza del paisaje de más que todo del clima y poder también disfrutar la gastronomía que tiene nuestra provincia y que también en la parte cultural posee varios pueblos que están siempre constantemente produciendo, creando en la parte cultural, ¿no? Y más que todo de propiciar el intercambio, la interculturalidad y de que podamos conocernos, ¿no? En los ecuatorianos y poder disfrutar de los lugares hermosos que tiene el Ecuador, ¿no? Y en este caso la región amazónica y la provincia de Napo, que estamos a la espera de que ustedes nos visiten, tanto también de la sede nacional,

continuamos en Zona Cultura. Recuerde que si usted por uno u otro motivo no ha podido estar muy pendiente o escuchar toda la programación de este día, en la página www.radioscce o en la página www.casadelacultura.gov.es puede encontrar esta entrevista. Todos los programas usted lo puede encontrar en este medio, lo puede descargar de forma libre y gratuita y luego ya posteriormente escucharlo de forma diferida. Quiero compartir con ustedes las actividades culturales y artísticas que se desarrollarán la noche de hoy aquí en la Casa de la Cultura. Les recordamos, tenemos el 11º aniversario del ballet folclórico Ñucanchi Alpa. Ellos festejan 11 años de existencia, 11 años de estar en los escenarios nacionales y también internacionales, conjuntamente con grupos de danza de Colombia, de Perú, de México y por supuesto la música también de Ecuador. Ellos estarán acompañados del grupo Ñanda Mañachi, quienes darán la presentación oficial a partir de las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos, este evento es gratuito. Usted lo que tiene que hacer es darse cita acá al Teatro Nacional con el debido tiempo anticipado y luego ya posteriormente aprovechar y compartir este aniversario, que ellos lo hacen conjuntamente con el aniversario 73 de la Casa de la Cultura. Para mañana sábado tenemos Rock en el Ágora. Esto será en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y arrancará a partir de las 10 de la mañana. Visitas guiadas también se realizarán en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, donde también se tendrán la oportunidad para acercarse a ese espacio, conocer el fondo antiguo de los libros de esta institución. También hay festival de cine, el Chulpicine, y también el cine para niños del Ratón Pérez. Tenemos ya las 8 de la mañana y 46 minutos. Estamos ya con el doctor Juan Merino de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Nos acompaña vía telefónica para hablar sobre las actividades que ellos realizan por el Día Nacional de la Cultura. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Encantado de saludaros. Estoy hablando desde Gualaquiza, desde el sur de la provincia de Morona, Santiago. Estamos acá con el conjunto de con el ballet de cámara que nos acompañó acá también en las fiestas de Gualaquiza. Bueno, en concreto, en el día 9 de agosto, a la Casa de la Cultura ha programado diferentes manifestaciones artísticas, grupos artísticos, música, danza, representaciones de diferentes sectores que van a darse cita, inclusive desde parte del municipio, y de otras entidades que van a colaborar a fin de expresar desde el arte, el sentimiento de creatividad, innovación y de alegría que representa para nuestro país, para las personas amantes del arte, que buscan pues celebrar este día como manifestación de su interioridad, de su creatividad y de su amor a la expresión bella. Doctor, ustedes han empezado con una intensa actividad que ha ido desde el 3 de agosto y que van a concluir con estas actividades el próximo 9 de agosto. No sé si nos puede detallar algunas de estas. Nos comenzamos nosotros el 29 con la gran Randipa Macabea, elección del 29 de julio, la elección del señor Macabea o señora Macabea, unos eventos emblemáticos muy importantes acá en nuestra colectividad que buscan la salvaguardia del patrimonio cultural, respetando y valorando los usos y costumbres que nuestros mayores han legado para la conformación de la identidad macabea. Luego, pues, tenemos presentaciones artísticas del 3, comenzamos el día de ayer acá en Gualaquiza con el Ballet Nacional del Ecuador, que dirige el maestro Guarderas. Hoy viernes tenemos el Limón y Danza, luego el día de mañana tendremos en el Cantón San Juan Bosco. Es decir, es un recorrido por una de las provincias más largas a nivel del país, ¿no? Luego, el día 9 de agosto, tenemos el Festival por el Día del Arán, por el Día del Arte, una programación muy bonita con colaboración interinstitucional muy llamativa. Luego tenemos unos desfiles artísticos, unas presentaciones de la reconstrucción del arte a través de las manifestaciones en los espacios públicos. Avanzamos con el 12 de agosto, en la noche que tenemos la proclamación del señor Macabeo y también el reconocimiento a poseedores de sabiduría macabea, en donde es un alto estilo académico que se pone capa, corona, se entrega una membresía a las personas de longevos y longevas mayores de 80 años que han sido ejemplo de virtudes en la conservación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo, y concretamente en Macas. Luego el día 15 tenemos la celebración de la sesión solemne en comunión con el municipio del Cantón Morona. Eso en concreto es lo que tiene que ver un poco de alto acto relevante, además de otros que tenemos después a final del mes de agosto. Doctor, usted ha mencionado que habrá la proclamación del señor Macabeo y la señora Macabea. ¿Cuáles son esas características que deben tener estos personajes para ser elegidos? Ellos, en primer lugar, tienen que ser superiores a 5 años de edad, ser oriundos de Macas, haber manifestado el cultivo de los valores y costumbres de nuestro pueblo. La elección se lo hace en base a grupos organizados entre varones y mujeres, damas y caballeros. Las damas eligen a su señora Macabea y los caballeros eligieron, pues ya, al señor Macabeo. En esta oportunidad quedaron elegidos como señora Macabea la señora Anastasia Jaramillo, una señora cerca de los 90 años, una cantora sacra, y señor Macabeo, un señor Pedro Luciano Madero, un Macabeo auténtico, un conocedor muy asiduo de las plantas, de las especies, de la vegetación de nuestro pueblo, apegado a las costumbres tradicionales de la caza y la pesca, una valoración muy importante que hemos dado por acá. También cabe recalcar, Laurita, que el día 12 va a estar en la sesión de poseedor de sabiduría Macabea, que es un acto muy relevante, muy importante, el conjunto de cámara y el señor presidente de la sede nacional. Esto es el 12 de agosto. Es el 12 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Municipal, querida Laura. Doctor, nosotros quisiéramos que nos dé a conocer algo más sobre la cultura macabea de este sector. Sí, Laurita, nosotros hemos venido trabajando acá por la salvaguardia del patrimonio cultural del pueblo macabeo desde hace bastantes años, más o menos unos 15 o 20 años, puesto que nos habíamos dado cuenta que la globalización, la modernidad, estaban irrumpiendo contra las buenos valores que tenían nuestros mayores. En ese sentido hemos recuperado el nombre de Macabeo, los usos y costumbres en términos religiosos, gastronómicos, lingüísticos, formas de ser, y es creo que una de las manifestaciones únicas en el país que se ha hecho un trabajo desde el mestizaje con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, es decir, el patrimonio vivo. Doctor, para finalizar, nos gustaría que haga la cordial invitación, entonces, para que el público se dé cita a esta intensa agenda de actividades que presenta el núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza. Sí, Laurita, por vuestro medio quiero pedir a toda la ciudadanía de nuestro país, especialmente de la ciudad de Quito, que se den cita a nuestra tierra. Si no es posible personalmente, pues que estén atentos a las redes sociales para que puedan valorar lo que estamos haciendo, creo que como una provincia exclusiva en el tema de salvaguardia del patrimonio cultural y material desde el mestizaje, desde la vivencia de nuestros mayores. Creo que es la única provincia que toma en alto los valores de los longevos y longevas, los pone en altísimo grado, en altísimo honor, y hace reconocimiento público con estas ostentaciones como poseedores de la sabiduría, con membresías y actos significativos en donde la población se enternece, siente, a veces hasta llora, por cuanto considera, pues, de que ver a sus padres, a sus abuelos o bisabuelos con esta coronación, un compromiso para seguir fortaleciendo y difundiendo las costumbres de nuestra tierra, Laurita. Doctor, la directora del NAPO, Gilma Jumbo, hizo la cordial invitación a todo el público para que vayan y disfruten de los ricos maitos, de los chontacuros. No sé si ustedes acá en Morona, Santiago, también tienen esos platos o hay algo más que identifique a esta zona. Bueno, tenemos alguna diferencia en las cuestiones de manifestaciones culturales con lo que hace la provincia de NAPO y Temba, de las identidades autóctonas, ¿no? Nosotros trabajamos desde el mestizaje y también desde el grupo Shuar, pero ellos tienen algunas expresiones muy sui generis, muy bonitas, y felicitamos, puesto que aquello reivindica las esencias de cada una de las colectividades. Doctor, ¿hay algún proyecto en el que ustedes de alguna forma estén involucrando a todas estas culturas en sus propias lenguas, en lo que tiene que ver con poesía, de pronto música? Nosotros tenemos dos proyectos fuertes y posiblemente un tercero. El primero es el tema denominado de la gestión de saberes, la gestión del conocimiento cultural y artístico de todas las colectividades, que implica reconocer cómo está la situación cultural en la provincia, cómo está el capital cultural, para en base de ello proyectar las competencias artísticas a mejores niveles. Entonces, Doctor, bueno, parece que en este momento tenemos problemas en la comunicación. No, tenemos problemas en la comunicación. Les recordamos, estábamos en diálogo telefónico junto al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, el doctor Juan Merino. Nos ha comentado las actividades que se realizan allá en la región amazónica para festejar los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también el Día Nacional de la Cultura. En la presentación habíamos anunciado tener la entrevista junto a los organizadores del sistema de los museos de Quito para hablar sobre la Gincana Cultural. Sin embargo, esta entrevista la vamos a poder presentar el día lunes, así que yo les quiero hacer la cordial invitación para que todo el público recuerde esta actividad. La Gincana Cultural se realizará en 7 museos de la ciudad este próximo jueves 10 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Usted quiere ser parte de esta actividad? Simplemente tiene que visitar la página web del Sistema de Museos de Quito, hacer su inscripción, ya podrá participar, resolver pistas, resolver acertijos, cruzar por cada uno de estos museos y luego también recibirá un premio los 3 primeros lugares que será otorgado por el Sistema de Museos de Quito. En esta actividad participa el Museo Etnográfico Aviayala, el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés. También está el Museo Universitario de la Central, de la Universidad Central del Ecuador, el Museo del Observatorio Astronómico de Quito, el Museo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central del Ecuador y también de esta misma institución el Museo Zoológico, el Museo Etnográfico y el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también se hará presente. Usted simplemente puede también comunicarse al teléfono 2511-100 extensión 101 o 106. Esa es la línea del Sistema de Museos de Quito para hacer llegar los nombres de las personas que van a participar en esta gincana. Se debe señalar que hay un límite por cada grupo, que es de 5 personas por cada grupo, y en esta gincana se concursarán 10 grupos participantes. Bueno, mi estimado Darío, perdimos el contacto con el director de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, el doctor Juan Merino, quien nos había estado comentando sobre esos 3 proyectos que de alguna forma involucran a todas las comunidades de esta provincia. Y nos estaba haciendo la cordial invitación para que disfruten pues de lo que se ha previsto este sábado 5, el miércoles 9 de agosto por el Día Nacional de la Cultura, intensa actividad que se vive en el país, porque la cultura vive. Viva la casa. Estamos de fiesta y usted está invitado a esta fiesta nacional por la cultura. Y con esto, pues nosotros vamos a dar por concluido nuestro espacio informativo aquí en la primera radio pública cultural del país, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en Cultura FM. Es importante, amigos, amigas, que les recordamos, como siempre, esa invitación para que ustedes hagan uso de este espacio. Todos los actores, los gestores culturales, instituciones educativas que tienen actividad cultural pueden llamar al 2220-966, 2220-966, y compartir con nosotros el trabajo cultural que vienen realizando desde sus espacios para que la comunidad también pueda darse cita y de a poco ir creando esos públicos que la cultura necesita para que obviamente conozcan el trabajo que se realiza tras de los escenarios, todo ese movimiento, todo ese aparataje que se tiene que realizar, los movimientos económicos que se tienen que hacer para nosotros ver en escena un producto de primera. Y obviamente al asistir usted a estos espacios también va exigiendo a los actores y a los gestores actores culturales a que también esos trabajos se los vaya mejorando, se los vaya poniendo de mejor manera, y es así como va creciendo el arte y la cultura aquí en nuestro país. Recuerde, 2220-966, usted puede pues marcar a este número y compartir las actividades culturales. Darío también les va a dar a conocer el número de WhatsApp al que pueden compartir estas actividades. Así es, todos los artistas y gestores culturales pueden comunicarse al número 098-78-33-740. Tenemos toda una comunidad de artistas y gestores culturales que diariamente nos hacen llegar la información de sus actividades para difundirlas a través de la 100.9 FM y 940 AM. Bueno, llegamos al final de nuestro informativo, 120 minutos de información terminan aquí. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Diego Salazar en la cabina máster, también en la dirección general al magíster Patricio Álvaro Silva, reportería Karina Soria, César Figueroa y también Michelle Játiva. Y la compañera Gabriela Larrea. Y con esto les decimos a ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en la producción. Darío Males. Y Laura Ríos Armijos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.